¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos iniciando otro Renegados. Llegó el sábado, capítulo estreno hoy del Renegados. Avanzados ya en el mes de marzo, acompañándote como siempre con la mejor música. Como siempre les digo, soy el Rene y aquí parte una hora de la terapia musical del fin de semana. Te prometo una hora de entretención, de datos. Vamos a estar hablando de cine, les tengo noticias también. Vamos a estar, tengo en la pauta Aretha Franklin, noticias de ella también. Hace poco les estuve contando que había un posible regreso de las Spice Girls. Esto se comienza a aclarar, también lo estaremos comentando. Secciones habituales, un día como hoy, fiebre de cine, el nuevo trabajo, el nuevo disco de Boy George. Esto y mucho más en Tus Renegados, que ya comenzó. Audífonos listos, parlantes listos, una hora con los recuerdos, directo a la nostalgia. Aquí te acompañamos desde los estudios del Renegado Producciones. Oye, por siempre joven, decía Rod Stewart, hoy parte de la cortina musical que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Forever Young. ¡Qué buen tema! Me gusta este tema. Así que genial, hoy nos va a estar acompañando como cortina. De inmediato saludar a todos los amigos que ya están conectados en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. También para todos los que recibieron el WhatsApp con el link del programa. Vaya para ustedes el saludo de inmediato, muchachos. Oye, ya casi podríamos decir, sí, último sábado del mes de marzo. Llegó el otoño y nosotros llegamos para acompañarte, para arroparte, para calentar tu otoño con la mejor música del Renegados. Abrimos el programa de hoy con algo de house, algo arriba, ¿les parece? Partamos con algo con mucha energía. Lo que comienza a sonar es Corona, Baby Baby en Renegados. Why can't we just stay forever? Yeah, yeah, we'll be right back. fondo escuchamos a Culture Club. Oye, me tocó estar hace algunos meses en el concierto de Culture Club en nuestro país, en Chile, donde estuvimos disfrutando todos los ochenteros, todos los renegados allá. Un tremendo concierto, pero que luego de este concierto, luego de la alegría que nos significó la visita de Culture Club a nuestro país, Boy George dio declaraciones de que se presentaba como última vez en nuestro país y comenzaba la disolución de la banda. A partir de esto, hoy tenemos nuevas noticias un poco más alentadoras y te las contamos a continuación. Buenas noticias para todos los fanáticos. Boy George ha revelado que ha grabado un nuevo álbum de Culture Club, así como una gran gira por los Estados Unidos. Siempre se había dicho que grabaron un álbum llamado Tribes en el 2017, pero nunca fue lanzado. Puede que sea ese y que por fin hayan podido venderlo a una compañía discográfica. Esta semana Boy George dijo: realmente me encanta este disco, creo que es un disco realmente genial de Culture Club. Pienso que es uno de los mejores trabajos que hemos hecho. Culture Club han estado tocando una de sus nuevas canciones en sus dos shows de Los Ángeles en Estados Unidos. Una de ellas es Different Man, que trata sobre el genio del funky, trata sobre Sly Stone. Dijo también Boy George, agregó: la gente nunca lo había escuchado, pero estaba entusiasmada desde la primera vez. La gente realmente está loca. Este tema tiene un gran ritmo. También reveló que actualmente están filmando un reality show que relata el traslado de su gira a través de Londres y Los Ángeles. Buenas noticias. Boy George y Culture Club están de vuelta, pero ahora en los estudios vamos a tener un nuevo trabajo de este gran grupo de los 80. Podríamos decir que esto es realmente un milagro. Así que nos vamos de inmediato a la música con un recuerdo que rescatamos de Culture Club. Lo que comienza a sonar es It's a Miracle en Renegados. Seguimos como cada fin de semana acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones. Soy el Rene y como siempre ahí hacemos el trabajo durante la semana para recopilar información, para rescatar esos temas que ya estaban olvidados y que son parte de la banda sonora de tu vida. Como les decía, ya estamos llegando al final del mes de marzo. Hoy, capítulo estreno, 24 de marzo, te contamos qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1874, nace en Budapest el escapista Harry Houdini, quien viaja con su familia a Estados Unidos, donde adquiere la nacionalidad y cambia su nombre al de Heinrich Weiss, y luego a Houdini como lo conocemos. Esto todo por su admiración hacia el mago francés Robert Houdin. Logra fama por sus habilidades de escapismo que le permiten liberarse de cualquier atadura en sus espectáculos. Muere el 31 de octubre de 1926. Oye, y este día como hoy, también un 24 de marzo, pero de 1911, mira, muchos años han pasado, pero esto se cruza con la información que estuvimos publicando en la semana de William Hanna y su fallecimiento, que también estaba de aniversario en esta semana. Mira, en 1911 nace el dibujante estadounidense Joseph Barbera, cofundador de Hanna-Barbera, compañía dedicada a crear series animadas como Los Picapiedras, El Oso Yogi, Scooby-Doo, Tom y Jerry, entre tantos otros monitos animados que forman parte de nuestra infancia. Lamentablemente, Joseph Barbera muere el 18 de diciembre de 2006. Forever Young, por siempre joven, sin duda, mientras tiene el recuerdo a todos esos cartoons de nuestra niñez, Joseph Barbera también estará en nuestros corazones. Pero nos vamos a la música, con, a propósito de Harry Houdini, ¿qué tal si nos vamos con un recuerdo? Esto es el grupo Concan, con el tema Harry Houdini, en Renegado. Greatest day. Fondo escuchamos a las Spice Girls. Noticias, tengo primicias más que noticias. Te vamos a contar el día de hoy del nuevo proyecto de estas cinco chicas, que hace poco también les contamos que estarían de vuelta probablemente con una nueva gira. Bueno, no sabemos si eso se va a concretar, pero lo que sí les puedo contar es que ya tienen un nuevo proyecto, mira. Las Spice Girls se reunirán nuevamente, nada más y nada menos, que en una película animada que presentará a las cinco cantantes instaladas ahora como superheroínas. ¿Qué tal? A propósito de Avengers, se nos vienen las Spice Girls. Mira, la revista Variety reveló que la película animada estará enfocada en resaltar el poder de las chicas, como era la frase popularizada por el grupo en la década de los 90. Para la película, que actualmente está en busca de productores, cada uno de los miembros le dará la voz a los personajes basados en sus personalidades. Como tal, Victoria Beckham será Poch Spice, Melanie Brown será Scary Spice, Emma Bunton será Baby Spice, Melanie por su parte será Sport Spice y Gary Halliwell será Ginger Spice. Esta noticia llega en el marco de fuertes rumores de que el grupo formado en 1994 estaría planeando una nueva gira mundial para interpretar sus máximos éxitos como Wannabe y el que escuchamos de fondo. De momento, en el sitio aseguran que fuentes cercanas a las cantantes aseguran que están encendidas por la idea de la película y el grupo británico tiene tanta fe en su idea que quieren llevarla a las grandes ligas. Mira, decían así, ¿eh? Las Spice Girls están pensando en términos de una gran franquicia a nivel global. Son el grupo más popular de chicas y el más grande del mundo. Es justo, ojo con esto, ¿eh? Ojo Stan Lee, ¿eh? Tiemblen Avengers, es justo lo que Marvel y Disney necesita. Así que te contamos primicia, se viene la película animada de las Spice Girls y además esto va a venir con una serie de juguetes y de seguro esta franquicia la va a romper nuevamente. Directamente desde los 90, la noticia de hoy en Renegado. Nada que decir con su música, muy pegajosa, de seguro más de alguno ya está ahí llevando el ritmo con el pie, ¿cierto? Escuchando la buena música del Renegados y nosotros te vamos a dejar con un éxito de esta banda de los 90. Lo que comienza a sonar es Wannabe en Renegados. I wanna wanna be my lover. You gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. You doesn't come for free, she's the real lady. And as for me, if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta stop. Make it last forever. If you wanna be my lover. Recuerda que para comunicarte con nosotros está nuestra página Renegado Producciones. Ahí nos puedes dejar tus mensajes, peticiones musicales, dudas, consultas a través de Messenger. Ahí esperamos tus comentarios. También este programa, una vez terminado, ya está alojado en nuestra página para que lo puedan revivir las veces que quieras. Además, los especiales, los programas anteriores, todos están para revivirlos una y otra vez, ¿eh? Para que puedas disfrutarlo camino a tu trabajo, en tu oficina, donde estés, el Renegados está contigo. ¿Quieren quedar completamente informados de los estrenos de esta semana? A continuación, esto es Fiebre de Cine. Varios estrenos para esta semana, tenemos de todo un poco. También siguen algunas películas en cartelera que han tenido un éxito increíble. Me refiero a la película que aún no la quieren bajar, dado que ha tenido un éxito rotundo, no solo en Chile, sino que también en todo el mundo. Sigue en cartelera la película Coco para los más pequeñitos, también para los no tan pequeñitos. 50 sombras liberadas. También está en cartelera. Esta semana se estrenó la película Las Travesuras de Peter Rabbit. Estuvimos viendo el tráiler por ahí. Se ve bastante entretenida en estas películas de acción real y algo de animación, bastante recomendadas. Pero me llamó la atención una que se estrena esta semana, que tiene que ver con la temática de estas películas bíblicas, como La Pasión de Cristo, como todas estas películas que empezó a ser un poco con otra mirada, ¿cierto? Con una mirada mucho más realista. Mel Gibson como director. Me refiero a la película que vamos a recomendar esta semana en Tu Renegados, llamada María Magdalena. Aquí está con la participación de Joaquín Phoenix. Así que si les tengo que recomendar una fija, sería María Magdalena, protagonizada por Joaquín Phoenix. Sigue en cartelera también Pantera Negra, como les decía, y Titanes del Pacífico se estrenó también esta semana. De acción, Tomb Raider sigue por una semana más, pero el estreno más esperado para nosotros, los fanáticos de el anime de los 70, de los 60, es el regreso a la pantalla grande de Mazinger Z. Sigue la preventa para su estreno del 5 de abril en nuestro país, y también te la recomendamos para que no te quedes fuera y tengas tu ticket asegurado para este tremendo estreno. Has quedado informado en tu espacio Fiebre de Cine. Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Katrina and the Waves en Renegados. I just can't wait till the day when you knock on my door. again. De fondo, la leyenda Aretha Franklin. Una voz inconfundible y que esta semana no ha estado muy bien de salud. Mira, la reina del soul, Aretha Franklin, ha cancelado sus próximos conciertos previstos para finales de agosto y septiembre en Nueva York y Washington por recomendación médica. La artista de 74 años tampoco podrá acudir al concierto homenaje a Tony Bennett en el que iba a participar en el Radio City Music Hall de Nueva York junto a estrellas como Lady Gaga y Andrea Bocelli. En el mismo escenario, Aretha Franklin tenía previsto dar un concierto el 23 de septiembre. De momento, esta cita no ha sido cancelada y sigue anunciada en la web de la sala. La propia artista ha declarado en un comunicado: "No quiero perderme ninguno". De momento, la estrella estadounidense tiene la agenda ocupada para los próximos meses en Estados Unidos y tiene previsto también hacer una gira por Europa, pero su salud no está acompañando a esta, la gran cantante, la reina del soul que hoy recordamos en Renegados. ¡Qué temazo! ¿Eh? Versión en vivo, You Make Me Feel a Natural Woman, un temazo de Aretha Franklin que recordamos no está bien de salud, así que imagínate, ya está cancelando conciertos de meses más adelante, lo que no es una buena señal, ¿eh? Ojalá se recupere pronto. Pero mira, este tema que estamos escuchando de fondo es de una presentación hace no más de un año y mira la voz que tiene a su edad, mira. ¿Lo quieren escuchar desde el inicio? ¿Sin interrupciones? Ok, lo que comienza a sonar es Aretha Franklin en Renegados. So unkind, but you're the king of my peace. sigues en la compañía del Renegados. ¿Quién se fue de inmediato a la infancia? ¿Quién le llegó la nostalgia directo con esto que estamos escuchando de fondo? Mira, de Mario Bros. Ahí tenemos de videojuegos una cortina increíble. Ah, mira, un poquito más. Muchas consolas, tenemos consolas con mucha gráfica ahora, pero como siempre decimos, lo retro está de vuelta. Y les quiero contar lo siguiente: la popular revista Age ha vuelto a lanzar un número especial en el que selecciona los 100 mejores juegos de la historia. Todo esto, este ranking, está conformado desde los inicios de los videojuegos hasta el 2017. Esto actualiza la lista que elaboró en el 2015 y añadió bastantes títulos. Son 100 videojuegos donde se votó, donde hubo foros. Por ejemplo, de NeoGAF, que se han hecho eco de la publicación. Pero antes de contarles cuáles son los 100 mejores videojuegos de la historia, no se los voy a nombrar todos. Obviamente vamos a nombrar algunos. Está todo sacado de juegos físicos, digitales, para PC, para consolas, usos de pantalla táctil, todo eso. Y nos dio estos mejores juegos de la historia. ¿Quién está en el primer lugar? Te lo contamos a continuación. Oye, me llama la atención porque para nosotros los retros, yo de inmediato me puse a buscar en este listado dónde está Pac-Man. Lo primero, si para nosotros es uno de los mejores juegos de la historia, o Space Invaders, si hablamos de los pioneros en videojuegos, pero hay de todo, mira. ¿O dónde estaría Nintendo? ¿Dónde está Mario? En el número 100 está Super Hexagon, en el número 99 Her Story, de los conocidos, mira, en el 97, para que vayamos subiendo a poquito, está Final Fantasy VII. También en el número 96 está El Príncipe de Persia. ¿Qué les parece? Subimos ya a los 80. Mira, el número 84 a propósito está Pac-Man Championship Editions, BioShock en el 83. Sigamos subiendo, ahí ya en los 60, subamos un poquito más, vamos a mitad de tabla. En el 55 está Far Cry 4 y Doom, pero la versión del 2016. Yo me quedo con la primera Doom. Oye, yo cuando jugué Doom quedé loco, de jugar de la pantalla plana a poder jugar 3D era realmente increíble. Así que Doom está, pero en su versión 2016, en el lugar 53. Por aquí ya aparece Mario en el lugar 48 con Super Mario 3D World. También Super Mario Maker está en el lugar número 43. Sigamos avanzando rápidamente, nos vamos a los top. A los top 20, ¿les parece? Mira, en el lugar número 20 está Ultra Street Fighter 4. En el número 16, Super Mario World. En el número 14, Super Mario 64. Aquí la agarraron toda. Y si nos vamos a los primeros lugares, hay juegos que son más contemporáneos. Mira, el número 11 está Minecraft. Este juego que hasta el día de hoy está entre los más preferidos de los fanáticos de los videojuegos. En el número 11, Minecraft. En el número 10, Resident Evil 4. En el número 9, La Leyenda de Zelda, La Ocarina del Tiempo. Y en los primeros lugares, mira, uno de los juegos que jugamos mucho nosotros, en el número 7 está el juego Tetris. Vámonos de inmediato al primer lugar, ¿les parece? Ya, los tres primeros. Mira, en el número 3 está Grand Theft Auto 5, el GTA 5. En el número 3, en el número 2 está Dark Souls. Y en el número 1. Increíble, La Leyenda de Zelda, nuevamente en el número 1 del ranking de los 100 mejores videojuegos de la historia. ¿Cuál es el videojuego que más recuerdan, muchachos? ¿Cuál faltó en este ranking? Ahí nos pueden escribir en nuestra página Renegado Producciones. Yo de seguro haría varios, pondría varios distintos, ¿eh? Bastante más de nuestra época. Yo creo que hay muchos. ya les decía, Space Invaders, el Galaga. Bueno, de todos los fanáticos, cuando íbamos y nos juntábamos con los amigos, no sé si se acuerdan de esto, íbamos y juntábamos nuestra plata, nuestro dinero, ¿cierto? Para comprar fichas e ir a jugar. No solo era encerrarse en tu casa con una consola, una pantalla de 32, de 42 pulgadas, sino que era ir a compartir con los amigos, jugar, por ejemplo, no escuché por aquí a Mortal Kombat, que también debiera haber estado, creo que entre los 100 mejores juegos, sobre todo porque rompió en su minuto los juegos de pelea y con una gráfica, con los Fatality, agregó también mucho de lo nuevo de la época de los 80 y de los 90. Ya, muchachos, ¿les parece que nos vamos a la música? Lo que comienza a sonar es Hathaway en Renegado. Oh, ya estamos llegando casi al final del programa, último bloque del Renegado. Si te gustó nuestro programa, solo tienes que escribirnos ahí en Messenger y contarnos qué nos falta, qué te gustaría escuchar. ¿Te gustaría que rescatáramos algún tema en especial, alguna banda que nos escuchas hace mucho tiempo, o solo dedicar un tema o darte un gusto? Ahí está nuestra página Renegado Producciones. Nos puedes contactar por Messenger. También enviar saludos. Oye, esta semana llegaron muchos amigos nuevamente a la página del Renegados, así que estamos muy contentos. Y esa es la idea, a compartir nuestros contenidos, nuestra página, para que sigamos agrandando nuestra gran comunidad de renegados. A propósito de comunidades, la semana pasada les estuve dando el dato de los amigos de Generación Retro, y nosotros estamos ahí unidos junto a Generación Retro, colaborando cada semana también con ellos, ya que nos han entregado muchos contenidos que son de nuestra onda, de la onda de los renegados. Muchos me comentaban de qué se trata esta semana. Muchos de los que están viendo las transmisiones también en nuestra página, ya que estamos compartiendo sus contenidos, me preguntaban de qué se trataba. Y ahí yo les estaba contando. Estuve con varios amigos esta semana conversando y les decía que se trataba de una gran comunidad que también está rescatando lo retro. Lo dijimos, lo retro está de moda, lo retro no pasa de moda, eso es. Lo retro no pasa de moda y nosotros podemos disfrutar. Ellos tienen unos contenidos increíbles. Esta semana estuvieron dando muy buenos especiales de Hanna-Barbera, estuvieron también con Tasmania, una serie de... A propósito, estuve revisando su página y también están agregando nuevos contenidos de anime. Todo eso y mucho más pueden encontrarlo en Generación Retro, página también. Amigos de nuestra gran comunidad también son parte de nuestra gran comunidad de renegados, como nosotros somos parte de Generación Retro. Y han comenzado una campaña que quiero promocionar el día de hoy, que tiene que ver con que rescatemos todos esos contenidos que están perdidos. Muchas veces hemos dicho, nos gustaría ver una serie en particular, pero busco, entro a YouTube, entro a algunos portales, entro a algunos foros y no puedo encontrar ese contenido. Mira, muchos de nosotros podemos tener la posibilidad en nuestras casas de tener este contenido o saber dónde encontrarlo. Así que los amigos de Generación Retro han comenzado la campaña Se Busca, para que podamos empezar a juntar todos estos contenidos y generar algo así como una biblioteca virtual donde todos podamos llegar a acceder a todos estos contenidos que son parte de nuestra infancia. Mira, pusieron ellos en Generación Retro: hola a todos, hacemos un llamado para que ustedes también puedan ayudar a encontrar material perdido. Las productoras y grandes canales de televisión no están interesadas en distribuir este contenido, por lo que este rescate es tarea de todos y así no nos lamentaremos en el futuro. Qué bueno, completamente recomendable lo que están haciendo los amigos de Generación Retro. Así que ya lo saben, a compartir la página Generación Retro y sigan disfrutando de los grandes contenidos que tienen todas las semanas. Casi todos los días se están transmitiendo, además de películas, los fines de semana. Generación Retro está junto a nosotros en Renegados. Nos vamos a la música. El último tema del día de hoy, lo que comienza a sonar, muchachos, es Bryan Adams en Renegados. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried. Yeah. Y de esta forma estamos llegando ya al final del capítulo del Renegados de esta semana. ¿Qué les pareció el programa? Mira, escuchamos música de todo tipo, así que no se pueden quejar. Estuvimos ahí con Boy George, estuvimos con Aretha Franklin, pasamos también por Hathaway. ¿Qué más escuchamos? Las Spice Girls, noticias de todo tipo, acompañándote como siempre con la música que es parte de la banda sonora de tu vida. Recuerden compartir nuestros contenidos, agrandemos esta gran comunidad de renegados que semana a semana traemos esta hora, este bálsamo para tus oídos. Durante una hora, durante un poquito más, te acompañamos con los recuerdos, con recuerdos directo a tu infancia. Esa es la idea, que nos juntemos un ratito, que nos relajemos, que hagamos esto que hemos denominado la terapia musical del fin de semana. Muy contento por todos los amigos que están llegando semana a semana a nuestra página, también por los mensajes en Messenger. Muy buena onda. Oye, me encantó el programa, me gustó ese tema. Mira, de hecho, de manera inesperada, hemos recibido mensajes desde Colombia, Argentina, Bolivia. Nos escribían también de Perú estos días. Roberto, me acuerdo muy bien, nos decía, me encanta el programa, buena onda. Y así, muchos amigos que se suman, también a nuestros amigos chilenos, que siempre están en la sintonía, la Valeria, Patricio, que nos escribe todas las semanas también, que está en la sintonía, Florencia, que llegó esta semana también. Oye, les podría nombrar muchos, pero solo agradecerles, agradecerles personalmente aquí, directo, desde los estudios del Renegado Producciones, por la buena onda. Recuerden, podemos agrandar aún más esta gran comunidad de renegados. A compartir, muchachos. Y por mi parte, como siempre les digo, soy el Rene y los espero la próxima semana a eso de las 20 horas para el capítulo estreno, y durante toda la semana los voy a estar acompañando en las repeticiones, las veces que quieras, en nuestra página Renegado Producciones. Mientras tengamos vivos estos recuerdos, como decía el gran Rod Stewart, seguiremos siendo por siempre jóvenes. Nos vemos. Chao. Chao.